Y eso que escuchamos es Hombre, del disco o de la producción de Silvio Rodríguez titulada Cita con los Ángeles. Una canción muy linda, ¿verdad, Hanoi? A mí me encanta. Me encanta escucharlo porque, ¿saben? Es música, es poesía hecha música que permite hacer reflexión sobre el tema del hombre, de la humanidad, el tema de los grandes eventos que estamos viviendo y que nos toca hoy día presenciarlos. Todo esto de la economía de guerra a la que nos tiene sometidos los venezolanos y que estamos resistiendo de manera estoica y heroica y épica. Los nietos nuestros se recordarán de estos momentos difíciles que con fortuna superaremos prontamente. Estamos hablando en el programa Justicia y Verdad sobre la masacre de Ayomare, en correspondencia a lo que establece la ley en el artículo 9 de hacer del conocimiento del pueblo venezolano todos los hechos ocurridos entre el 58 y el 98 violatorios al tema de los derechos humanos por parte del Estado. Y decíamos que las víctimas que sufrieron la muerte, digamos, por parte de funcionarios del Estado, donde estaba el comando hecho por quien era, o es, todavía es, porque todavía está es fugitivo de la justicia venezolana, Henry López Cisco. Recientemente conversamos con el doctor Adán Navas Nieves, quien es el responsable de llevar adelante la defensa por parte de los familiares en el caso de la masacre de Ayomare. Y el Estado venezolano ha procedido en consecuencia a realizar algunas acciones, dictar medidas como la detención de Raúl Joan Fernández León, de 64 años, el día 23 de mayo del 2015. A principios de agosto del año 2015 se oficializó la captura de Ramón Celestino Llanes, los dos implicados en la masacre de Ayomare. Estas personas, según lo que nos informó el doctor Navas Nieves, están detenidas y por razones de seguridad el juicio fue radicado en el estado de Aragua, en la ciudad de Maracay, porque no habían las suficientes medidas de resguardo y seguridad para estas personas, quienes habían sido imputadas. Y además se les está haciendo juicio sobre el caso de Ayomare. Estos son dos casos, pero al general retirado del ejército, Alexis Sánchez Paz, actualmente cumple una sentencia por este caso de 13 años. Por ello, la Comisión por la Justicia y la Verdad, el Ministerio Público y los familiares de las víctimas han apoyado, y nosotros a través de estos medios queremos agradecer todo el esfuerzo que están haciendo los fiscales y especialmente la fiscal general de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, quien además es presidenta de la comisión, para que se lleve a un acto conclusivo, un acto de justicia, y que el pueblo venezolano conozca lo ocurrido para que más nunca se repitan este tipo de hechos y para que las familias se sientan reivindicadas, dignificadas en un acto de justicia que tiene que ver con la sentencia de acuerdo a las pruebas que legalmente van a presentar en el juicio que prontamente se irá a realizar. Mientras tanto, estas personas siguen detenidas bajo régimen de investigación en la espera del proceso penal. Tanto Fernández León, eso es Raúl Joan Fernández León, como Ramón Celestino Llanes, se encuentran detenidos a las órdenes de los tribunales y a la espera del juicio respectivo, ahora repito, radicado en la ciudad de Maracay. Esta información fue suministrada por el doctor Adán Navas Nieves. Lamentablemente teníamos un audio, pero no pudimos, por razones de técnicas, no pudimos escucharlo, pero lo tenemos y lo vamos a tratar de colocar en la página web de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que es www.comisionporlaverdad.org.be. Hablando un poco sobre el tema general, las masacres en Venezuela se incrementaron durante el periodo del puntofijismo. Basta con que demos una referencia muy breve sobre la primera masacre, que fue la masacre de la Concordia. Después hubo un seriado de masacres, pero de las más conocidas, la de Yumare, Cantaura y el Caracazo, y la del Amparo, siguen siendo hechos que para la memoria histórica, para el pueblo venezolano, pero especialmente para nuestros militares y los cuerpos de seguridad del Estado, permiten reconocer que hubo actuaciones reñidas con la ley y que hoy día estas reglas, estas acciones de los cuerpos de seguridad del Estado siguen regidas por las leyes, por la Constitución, con especial resguardo a lo instituido en el Estado de Derecho, de acuerdo y con especial interés al tema del resguardo de los derechos humanos. Ahora, antes de 1998, la violencia política que fue aplicada a través de los mecanismos del terrorismo de Estado, avalado por los partidos políticos que sustentaron el poder, como Acción Democrática y COPEI, sigue un hilo que en acciones violentas que hoy vemos desde distintos focos de formas terroristas en la calle, paramilitarismo importado, donde se mezclan también delincuentes comunes y tráfico de drogas con el propósito de generar zozobra en la población venezolana. Por eso es que es importante que la población conozca bien lo ocurrido antes, cómo ocurría esto antes y qué está ocurriendo hoy día. Por eso hemos tratado de llevar adelante una serie de programas relativos al tema de la violencia política antes y después del 98 para poder entender cuáles eran las claves o cuáles son las claves que la violencia ha generado a partir de lo que es la acción del Estado, uno, en detrimento de la población antes de 1998 y luego a favor de la población después de 1998. No solo en el ámbito de lo que es la generación de legislaciones como esta ley para sancionar los crímenes y violaciones a los derechos humanos por razones políticas, el tema de la ley contra los tratos crueles, la tortura, en fin, una serie de instrumentos legales y de la nueva formación de el policía y el militar en estos tiempos, más desarrollando la capacidad humanística de estos, pero también teniendo en cuenta que estamos ante un nuevo estado, un nuevo paradigma con relación a las maneras como se gestionaba las acciones policiales antes y ahora. Y eso tiene que ver no solo con el tema pragmático de las acciones policiales, sino también con la conducción que los líderes políticos daban o han dado y que podemos perfectamente históricamente compararlos. Yo, por ejemplo, tengo una nota aquí del 4 de mayo de 1961, en un mensaje especial al Congreso Nacional, donde el presidente Betancourt hacía una cantidad de aseveraciones sobre el tema de cómo actuar ante los revoltosos. Ya con esa calificación, el presidente Betancourt se ponía a un lado la majestad del cargo que él sustentaba. En otros instrumentos que hemos encontrado, en otros documentos que hemos encontrado, y hemos considerado que son suficientes evidencias para determinar que había un discurso que provocaba la violencia, que generaba una suerte de patente de corso para que los cuerpos policiales actuaran de manera desenfrenada, fuera de lo que establecían las leyes. Por eso es que hemos considerado que el tema de la violencia política en estos tiempos es bueno analizarlo, debatirlo y también mostrarlo al pueblo venezolano en las dos caras, la de antes y la de ahora. Evidentemente que la masacre de Cantaura, la masacre del Caracazo y en este caso la masacre de Yumare, que es la que hoy estamos analizando, tenían el mismo sustrato político con el aval de los partidos políticos que entonces eran, estaban en el poder. Y tenían una, no tenían una razón de ser, porque no se puede decir que tenían una razón de ser, pero sí tenían una estructura sistemática que se correspondía con lo que hemos llamado ciertamente la violencia del terrorismo de Estado. La masacre de Yomare, siendo una acción policial militar practicada por los cuerpos de seguridad, violó flagrantemente los derechos humanos de 9 personas que fueron asesinados vilmente por este comando de la DICIT, jefaturado en esa oportunidad, en 1986, por Henry López Cisco. A Henry López Cisco la justicia lo está llamando para inculparlo, porque ya ha sido imputado sobre el caso de estas muertes en la masacre de Yomare y otras, entendiendo que se trataba de un personaje siniestro que hoy día es fugitivo de la justicia venezolana. De manera que donde quiera que usted escuche este programa, si es en Costa Rica, en los Estados Unidos, donde quiera, puede entender las razones del por qué Venezuela hoy está haciendo uso de su pleno derecho para reivindicar la dignidad del pueblo venezolano en términos de justicia y en términos de derechos humanos. Para concluir sobre el tema de la masacre de Yomare, yo tengo dos libros aquí que yo recomiendo lectura correspondiente. Uno es el libro editado por el Fondo Editorial IPASME sobre la masacre de Yomare, aunque hay cantidad de información digital, electrónica e internet, pero ese libro es importante porque es donde se generan las claves de lo que ocurrió. Entonces incluso hay unas evidencias fotográficas, etcétera. Ese es el informe que presentó el diputado Raúl Esté ante el Congreso para que se procediera a hacer, digamos, las acciones judiciales y de justicia correspondientes. Y el otro libro que estoy citando es el libro Venezuela Insurgente, 1959-1999, de Pedro Pablo Linares, donde encontramos un segmento en la página 501 que señala lo siguiente: después de lo ocurrido en Yomare, se ha conocido por los testimonios de los sobrevivientes que la custodia para la reunión en la que estaban estos muchachos la aportaba el partido Bandera Roja a través de los hermanos Rebanales, los mismos personajes de confianza de Gabriel Puerta Ponte, que infiltraron a los guerrilleros del Frente Américo Silva, causando la masacre de Cantaura. Esta es una aseveración en el que nos confronta Pedro Pablo con la memoria histórica de entonces y cómo resulta la infiltración de personajes como los Rebanales, los hermanos Rebanales, que eran de Bandera Roja, pero que eran agentes de la DICIT dentro de esos grupos políticos. Hoy ya ustedes ven cómo ha devenido Bandera Roja, que es Bandera Roja hoy. Es una organización prácticamente de derecha. Bueno, la historia es inconmensurable. Y la historia es la historia como la dama ciega, es la justicia en tiempo y en espacio. La verdad es incuestionable. Hoy creemos que es importante destacar algo con relación al tema de la masacre de Yomare. Y la lección que nos deja la masacre de Yomare es que el pueblo quiere paz, que más nunca ocurran este tipo de sucesos lamentables como la masacre de Yomare, y que se haga justicia sobre la base de lo que los familiares de las víctimas de la masacre de Yomare solicitan. Ahí se suma la Comisión por la Justicia y la Verdad en honor a lo que establece este documento, que es la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 58-98. Y la masacre de Yomare ocurrió en el año 1986. Para los jóvenes que hoy día